llenarme de amor. Ahora que estoy tan vacío, ¿dónde encuentro tu calor para quitarme este frío? Yo creyendo me quedé que tu corazón es mío. Cuando todo estaba bien, te decía mi amor, te quiero, y hoy no tengo ni con quién darme un abrazo sincero, pues el que va menos es siempre el que se va primero. Aquí es donde quiero ver dónde está aquella mujer que según me amaba tanto. Yo no te pude entender, siempre me tocó perder, fuera malo, fuera un santo. Aquí es donde quiero ver dónde está aquella mujer que según me amaba tanto. Yo no te pude entender, siempre me tocó perder, fuera malo, fuera un santo. Aguantar tanto tiempo aquí a mi lado, si yo era nadie más, el único enamorado, pero el amor nada más es de quien el alma ha dado. Aquí es donde quiero ver dónde está aquella mujer que según me amaba tanto. Yo no te pude entender, siempre me tocó perder, fuera malo, fuera un santo. Aquí es donde quiero ver dónde está aquella mujer que según me amaba tanto. Yo no te pude entender, siempre me tocó perder.